and an educated man is all your Fleet Street preachers know. It's just the simple things in life get my motor running ready to go. If I can make you smile, I will raise my glass. And if you don't like it, barely you can kiss my ass. Yes, indeed. You can tell me it's wrong, but I love wine, women, and soul. Me and the boys are gonna tell you about it right now. Now listen. Miércoles, 5:30, y en Radio Arrebato, ¡ja!, es la hora del rock. Es la hora de escuchar Esto es Rock. Buenas tardes, Paco Yagüe. Buenas tardes, Felipe Hernando. Y buenas tardes a todos los Metalheads Around the World, una semana más y una menos, emitiendo desde Guadalajara Ciudad, Estudio Fernando Borlán de Radio Arrebato, para Salto Mata Radio Rock.com, Castilla-La Mancha Activa Radio.es y todos los confines del mundo rockero. La vida en color de rock. Yeah. Bueno, Paco Yagüe. Último hemos, programa de la temporada. Hemos llegado a la meta, ¿eh? Donde bien, queríamos. Bien, bien, y vivos todavía. Indemnes. Así que, sí, señor. Venga, pues vamos, yo voy a hacer una... Bueno, vamos a, yo voy a hacer, no vamos a hacer, los dos, ¿no? Una especie de grandes éxitos de lo que más nos ha gustado de esta temporada, con muchas novedades, cosas clásicas, cosas de un lado y de otro. Y yo empiezo con Empiric. Esta gente me ha sorprendido, el colombiano, que esto es un proyecto de un cantante y guitarrista colombiano, JP o GP, no sé. Y es un disco muy original, que mezcla muchos estilos, pero todos bajo ese sello, bajo ese paraguas del propio Empiric. Invitados, que es lo importante, pues como Doug Scarrett de Saxon, Sasha Paet de Amatasia, o Chris gente buena, Caffrey, pero claro, es gente de primer nivel. Yo, fíjate, al Chippy este no lo conocía, a JP no lo conocía, pero ha metido a gente que tiene nivelazo. Venga, el tema que poníamos era el There Is More Power. Vamos con ellos. Empiric. From the silence of the melody sunrise, Bien. Trayazo, Sí, me mola este tío. Un disco más cortito, 30 minutitos. Lo bueno es y breve. Y a correr. Y a escucharlo otra vez, que es lo que me gusta. Muy bien. Pues nos vamos a ir hasta 1971. ¿No habías nacido, Felipe? Sí, joder, sí. Qué hombre que no, Tiene más años que un bosque. Cuando Félix Pappalardi decide abandonar Mountain, por problemas se estaba quedando sordo, es cuando Leslie West y Gorky Lange deciden incorporar al gran Jack Bruce de Cream. Pappalardi había producido el grueso de los discos de Cream, de ahí la conexión, sí. Y la amistad. Y graba Why Doncha bajo el nombre de West, Bruce and Lake. Tampoco se... Claro. Es una se rompió buena, la cabeza. Una buena máquina de publicidad. Ya sabes quién está ahí y dices, no puede ser malo. No puede ser malo. Un muy buen disco de blues rock y hard rock para amantes, tanto los amantes de Cream como de Mountain, de entre los que nos contamos y nos encontramos. Y con un gran trabajo de estos máquinas del rock and roll. Yo a Leslie West lo descubrí muy tarde, siempre lo conocía Mountain y tal, pero, pero nunca le había hecho mucho caso. Y últimamente he empezado a prestarle más atención y son buenos discos y un guitarrista por encima de la media. Excelso. Un guitarrista flipante. Te reconozco ahí mi ignorancia. Lo malo es no llegar, tú has llegado aunque sea tarde. Vamos a sí, oír señor. The Doctor... cargado de distorsión y con un sonido crudo como un buen chuletón. Vamos. Wow. Oh, Cada día me gusta más, sí, que señor. Suena ahí añejo. Sí, señor, naftalínico. Bueno, oye, un poquito de progresivo, de metal progresivo. Ya estamos. Te tiene que gustar porque tú pusiste a... Aquí, a Son of Apollo. A Son of Apollo, así sí, que... pero cuando era joven. Hace muchos años que lo puse. O sea, que no mejoras, ¿no? Bueno. No mejor, ni mejora ni mejorará. In the Name of War, del LP Insanium. Si todos pusimos, la verdad, que cara triste cuando desaparecieron Son of Apollo, pues yo creo que todos recibimos con mucha alegría la... Y júbilo. Y júbilo, y chispas, y hurras. Panderetas. La resurrección de las cenizas de esta banda a Who Got Destroy, un proyecto que está un superproyecto, formado por Rum Bublenfoot y Derek Sherinian, al que ha añadido sobre todo la impresionante garganta del cantante de Whitesnake, Dino Jelusic, con esa mezcla entre Coverdale y Dio. El sonido de esta gente, pues bueno, es un sonido que evidentemente que mama de Dream Theater o de Son of Apollo. Pero es una pedazo de banda que hay que seguir. Who Gon Destroy In the Name of War. Que sí, Paco, que sí. Joder. Que verás tú como al final... Los Santis se han enrollado ahí un poquito, ¿no? Hombre, son progresivos, tienen que darle cositas. Sí, tienen que estirar la nota. Pero a ver, tienen que ser... No van a hacer canciones de 3 minutos un grupo de progresivo, no lo compraría nadie, hombre. Joder, venga, vamos. Tienen que aburrir en más de 3 minutos. Vamos con Motorhead, ¿eh? Desde cualquier punto de vista, el segundo álbum de Motorhead, 79, es Overkill... Es un clásico en todos los sentidos de la palabra. Ese sí te gusta, ¿verdad? Joder. Grabado en 2 semanas en los Roadhouse Studios de Londres. Este disco probablemente no... Sin este disco probablemente no habría Metallica, no habría Slayer, no habría Thrashmetal. Oh, y tanto, macho, ¿eh? Ni muchos aficionados, porque eran de los pocos que había por ese momento dando caña, ¿eh? Dando caña. Sí. Primero no me gustó mucho, el primer LP. No lo pongo apenas, pero a partir del segundo ya tela. Pues en directo el tío Lemmy tenía 22 álbumes en estudio para elegir temas. Y al menos 6 de las 10 canciones del Overkill fueron habituales en el setlist hasta el final de... Sí. De sus días y de los conciertos, ¿eh? Así de bueno es el disco este. Es una pena, pero es que al final todos estos grupos clásicos de los 70, 80, si continúas haciendo música, terminas tocando en directo de los 4 o 5 primeros discos. De lo que la gente pide. Lo que le piden, ni más ni menos. No hay que ser tampoco muy, muy raro, lo que a la gente le guste. Y Motor tiene 3, 4 primeros discos. Dios pues, mío. Vamos a poner el tema Capricorn, que es el signo zodiacal de Lemmy y de este señor. Así que vamos con Capricorn en el directo del Hammersmith de Londres en el 40 aniversario de la edición del disco. I spend alone, solitaire to the bone. But I don't mind, I'm my own best friend. From the beginning to the end, my life, my heart, black night, my star. Child, the only one. What I do is what I've done. I realize it, I get so cold. When I was young, I was already old. My life, my heart, black night, my star, Capricorn. Versión en estudio. Que hemos dicho que era la de... No, es la versión en estudio. Clasicazo, en cualquier modo. Ahí. Bueno, vamos con... que se me va. Con los The Hips o The Hives, no sé cómo se pronuncia. Las colmenas. El Bogus Operandi, del LP de Death of Randy Fitzsimmons. Los suecos que van siempre con trajes oscuros y con corbatita. Sí, 30 minutos de música genial, no, divertida. Te he dicho que los he visto en directo, los vi en festival en Madrid, bien. Pero los verías de medio lado. No, nada, eso medio lado, lo vi bien. De medio lado así un poquito mientras currabas, cabrón. No, señor. En ese momento deja uno lo que tiene que hacer para... Bueno, una banda que se ha puesto últimamente muy, muy, muy de moda porque son la banda sonora de un anuncio de IKEA, en el que sale una especie de chavalilla haciendo... ¿Como una especie de chavalilla? Sí, una niña, no sé. Una especie, niña. Una chavalilla. Es que no sé, no, es que no me fijo mucho, ¿no? Oigo la música... Sí, bueno, a lo mejor me he equivocado. Venga, pues una... Una persona. Una personita. Venga. No sé. Randy Fitzsimmons es el nombre del compositor de todos los temas. Es un personaje ficticio porque al final lo componen todos la banda. Y, Sexto High. Sí, y han puesto un poquito por la broma y que se ha muerto Randy Fitzsimmons, pero bueno, no existe en realidad. Como Mastropiero en Les Luthiers. Muy bien, eso es. Bueno, The Hives, Bogus Operandi. Thank you. Bien, bien. Son divertidos. Como que bien. Molto bene, molto bene. Molto bene, avántico en el pene. Me gusta mucho. Pues vamos ahora. 2000 Stab Wounds. Algo así como 200 puñaladas. Después de formarse en el... Esto te gusta, tío. En 2020 e interrumpir en la escena del metal underground a lo grande. Han pasado a primera línea como abanderados de la nueva generación del death metal. 2000 Stab Wounds no es para débiles de corazón ni pusilánimes. Ni con orejas frágiles. Ni con orejas de pana. Los temas del disco son exactamente lo que esperabas o esperamos. El sueño húmedo de un caníbal impregnado de hardcore con riff y ritmo de death metal old school vieja escuela. Madre, ¿cómo te quedas? Pues mira, húmedo. Descargo responsabilidad. Si eres aprensivo, luego... Vete al baño y luego Felipe te pondrá un poquito progresivo y te dará un poquito de cremita. Un poquito de calidad. Así que Tone Rope Around the Throat. Algo así como una cuerda gruesa al lado de la garganta. Venga. En marzo, desde marzo llevas buscando el vinilo este, lo sé yo. En marzo está difícil. Epifanía. Está difícil. Venga, vamos a poner un clásico de los 80. Bueno, no tan clásico porque no llegó a petarlo tanto, pero bueno, son Femme Fatale, el Waiting for the Big One, del primer disco, que se llamaba igual. La banda de Lorraine Lewis, que tuvo su momento de gloria a finales de los 80 dentro de ese movimiento de hair metal que asoló por completo los Estados Unidos y parte del planeta. ritmos en Lisi, grandes melodías y sobre todo una gran voz que la acompañaba pues una gran carita y un mejor cuerpo, una tía espectacular, que ahora... Como yo, pero sí, en piba. Sí, pero y cantando bien. Eso sí, es lo que me falta, la voz. Sí, la mía es un poquito desagradable. Para ser perfecto, macho. Aunque esta voz de gente como estos que has puesto ahora... 200 puñaladas. Te veo haciéndolo. Cuatro ductos, sí. Se reunieron en el 2014 con alguna conocida ya, con todo tías, como Anita Strauss o Courtney Cox, y, joder, ahora está en las filas de Vixen. De Vixen. Con solamente en la formación original, la batería. Se me ha ido el nombre de la batería de... La que tiene apellido italiano, ya no me acuerdo. La única que está ahora en Vixen de la formación original. Y esta chica a la voz. Si miráis, lo comentábamos la otra vez, si miráis un poquito las fotografías de la época, es el doble de George Lynch, pero con el sexo cambiado. Vamos con Femme Fatale y Waiting for the Big One. Petrucci, eso es. Oh, ochentero, ochentero. Esa voz está muy bien. Sí, sí, tiene la tía. Y ahora sigue cantando con el Vixen y bien, ¿eh? No creas que ha perdido ni tipo ni voz. Muy bien, ¿eh? Vamos con The Souther River Band, ¿eh? Dicen algunos que este quinteto de Perth, Australia. ¿Quién era de Perth? ¿Quién nació en Perth? Pues ya, alguno de los ACDC, ¿no? Sí, pues no sé si el... No, el bateriano que es de Nueva Zelanda. ¿El cantante? El Bon Scott es de Perth, que tiene allí una ¿Pero el Bon Scott no era escocés también? Se mudó a Escocia. O se fue a Escocia y luego volvió de nuevo. Sí, de Melbourne, vale, Perth, vale, tal. Vale. Pues muchos dicen que estos tipos australianos son el futuro del rock and roll moderno. Pero espero que no. Espero que no. Está muy bien, ¿eh? Me gustan, pero espero que no sea el futuro porque estamos perdidos. Bien equilibrado entre la potencia de Reed de AC/DC, bastante AC/DC, la melodía de Aerosmith y la teatralidad de Queen. Mucho decir, ¿eh? Con canciones que... Y el flequillo de... Iba a decir, de una brechale. De los dos tontos muy tontos. Madre mía. Sí, sí. Canciones que van desde el blues puro, canciones punks sobre fumar cigarrillos y bromas clásicas australianas, que deben ser... Las entienden ellos. Rarunas, ¿eh? Las entienden ellos. De Souther River Band, como dice Hungry Anderson de Rostatú, nadie toca la guitarra como un australiano. Vamos con Stuart Quallen, de estos tipos allí de las antípodas. Venga. We'll be right back. Venga, tiempo de corregir. Tiempo de corregir. Te voy a dar la razón, llevas razón. Gracias, eres un tipo listo. Nación es bueno, Scott es Scottish, como el whisky. A los 6 años se mudó a Melbourne, Australia. Al poco tiempo a Perth, que es donde está la estatua y es donde está enterrado en el cementerio de Fremantle. Y bueno, estos tíos son de Perth. Pues Así que corregir es de sabio. Pues más correcciones. Yo he dicho que Phil Rudd era de Nueva Zelanda y no, está viviendo en Nueva Zelanda, pero es el único australiano que hay en la banda. Los demás son todos ingleses. Un apunte de nuestro especialista en especial es Carlos Burgos. Muchas Venga, gracias, vale, tío. Que sí, que ya lo hemos arreglado. Arreglito. Joder, macho. Bueno. Además, si nos pone por los huevos decir que ha nacido... Esto es un programa libre, free. Vivió tanto en Perth que era un mar de... Era un un pertino. Un perino. Bueno, vamos a poner a Tarque, el volumen segundo, igual que sus queridos Led Zeppelin, y el tema He vuelto para veros arder. Al lado de Tarque, siempre Carlos Raya, de Sangre Azul, tan importante en labores de producción y de guitarra, que casi es el 50% de la banda. Con este proyecto da rienda suelta a sus gustos musicales, que son bastante más duros que los de su banda madre, M-Clan, que empezaron muy bien, sonando como unos fantásticos Black Crowes, cuando Black Crowes ya no hacían buena música. Pero bueno, sabor a Bad Company o a Free, wow, tanto en ritmos como en voz. Me gusta mucho este disco y el anterior. Carlos Tarque y el tema He vuelto para veros arder. Un jefe. Puto amo. Pensaste que ibas a acabar así, leyenda de la carretera. De muy pequeño te gustaba jugar con los cuchillos y cerillas. Es buen momento para regresar, aunque te tiemblen las rodillas. ¡Ja! Eres un psicópata, esa es tu vocación. Asesino. Esa es tu condición. Aúllas como un lobo cuando está cayendo el sol. Escribirás Bueno, llegamos ya al último programa y no vamos a descansar de tanto éxito y tanto dinero acumulado por la publicidad que ponemos en este programa, ¿verdad, Paco? ¿Eh? Yo no quiero más dinero. A ver qué hacemos. Gracias por la fidelidad de tanta gente, el acercamiento de otra mucha gente a esta hora de rock sin etiquetas, en la que cabe, como decimos siempre, hasta la música que pones tú, Paco. ¿Eh? Joder, fíjate, somos finos. Gracias por perdonar errores propios de locutores y de técnicos. Gracias a Radio Arrebato y a las personas que lo hacen posible, Juan Claudio y Álvaro, sin cuyo apoyo seguramente no sería posible esta aventura. Gracias también a nuestros colaboradores en los especiales, Carlos Burgos y Daniel Salinas, que nos ayudan siempre en los programas, y a un amigo importante, a uno de nuestros compañeros, Óscar del Alambique Musical, que nos ha ayudado mucho con sus horarios. Nos ha cedido a José de Martillo Metálico, que ha venido aquí a suplir cuando te has ido a ver a Taylor Swift. Eso es, qué fino. La última vez, por lo menos. Lástima de las colas. Y por último, agradecer que con el aumento de oyentes hacéis más fácil y sentís arropado y continuar con esta hora de rock. Nos vemos en septiembre con más rock en Esto Rock. Paco. No os vais a librar de nosotros. Vámonos y nos vamos con González, de unos tíos que hacen un poquito de ahora no me sale, de música, ¿no? Música de rock, ¿no? Eso, bueno. Lo que sea. Venga, un abrazo.